Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Como todos los lunes nos encontramos en este espacio semanal, que muy amablemente Juan Monzón nos brinda. Vaya un saludo para Juan, vaya un saludo también para todos los compañeros y compañeras de El Mondes, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, que somos trabajadores que desde hace más de 2 años venimos trabajando, valga la redundancia, en esta defensa del sistema de seguridad social de nuestro país. En esta defensa de los intereses de la clase trabajadora, de los derechos conquistados históricamente por diferentes luchas, por generaciones que nos antecedieron, y que hoy por hoy, con este avance del neoliberalismo a nivel mundial, Uruguay también se ve afectado con estas, con este tipo de reformas que llevan a socavar, a vulnerar derechos conquistados en el paso del tiempo, y que de alguna manera buscaban darle un equilibrio a las desigualdades que tenemos unos y otros en este sistema capitalista donde nos diferencia por clases sociales. Como les decía, venimos trabajando en este sentido como trabajadores comprometidos y preocupados sin lugar a dudas por nuestra situación a corto plazo, por las futuras generaciones. ¿Qué va a pasar con aquellos gurises que están ingresando a las actividades laborales, aquellos que todavía no lo hicieron? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hasta cuándo se va a ir aumentando la edad de retiro, por ejemplo? Porque sabemos que esta situación, tristemente, lo que hace es abrir la puerta a un devenir de diferentes futuras reformas, que incluso queda preestablecido, queda abierta esa posibilidad, como se ha dado en diferentes países del mundo. Nosotros lo hemos mencionado en algún momento, en Francia el pueblo francés, el pueblo trabajador francés, viene dando una fuerte lucha de resistencia contra otra reforma de la seguridad social, que lo lleva muy cercano a los 70 años de la edad de retiro. Sabemos que las condiciones laborales son diferentes, los salarios son diferentes, las jubilaciones son diferentes, pero que va sin duda a esta situación, ¿no? Va a medir la vida humana de acuerdo a las productividades. Y esto es así. A grandes rasgos queda claro con este proyecto de reforma. Se cuantifica la vida humana de acuerdo a las posibilidades que tenga de producir y a las producciones generadas, ¿no? Por eso es que si vivimos más tiempo, debemos trabajar más, debemos producir más durante más tiempo. Esto nos lleva a tener menos tiempo de vida para el goce de nuestras pasividades. Pero sumado a esto, también este proyecto establece una baja del cálculo de las jubilaciones y pensiones. Una baja de la tasa de reemplazo, que es este reemplazo que se hace económico al salario del trabajador en su momento de actividad cuando pasa a ser pasivo. Entonces no solamente vamos a tener que trabajar más para producir más para el capital financiero privado, sino que vamos a cobrar jubilación por menos tiempo, porque vamos a estar menos tiempo jubilados, ¿no? Esto de que vivimos cada vez más y mejor realmente es un fundamento casi incomprensible, ¿no? Cuando uno ve, sabe, porque lo vivimos, porque son nuestros abuelos, porque son nuestros tíos, porque son nuestros vecinos, todos los jubilados y sus características de insuficiencia para para pensar en un nivel de vida que integre todas las necesidades básicas que tiene el ser humano. ¿no? Cuando hay muchos que tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda, para acceder a una alimentación, para acceder a los diferentes tratamientos de salud que son necesarios por el propio desgaste de su cuerpo y el devenir de diferentes enfermedades o trastornos. Ni pensar en un acceso a la cultura, a la recreación, a la educación, porque también cuando trabajamos y desarrollamos conocimientos que se basan en el desarrollo del ser humano, es un desarrollo que requiere una continua educación y reeducación, ir actualizándose a diferentes herramientas que va brindando el acceso a la tecnología y demás. Entonces, si estaremos hablando de que esto no es una realidad que se aplica en la actualidad, no es una realidad que tenemos. Es una, y aparte de todo, es una realidad que se va a ver mucho más comprometida, mucho más cruda, mucho más perjudicada con este tipo de reforma. Que, como les decía, es más grosera, es más violenta con las futuras generaciones. Cuando, por ejemplo, se piensa fortalecer un sistema de la SAFAP, un sistema de ahorro individual. Y en este fortalecimiento, aquellos trabajadores que vayan ingresando al campo laboral van a ser obligados a elegir entre comillas, entre un sistema de la SAFAP u otro. En realidad es lo mismo, cambia el nombre, pero la forma de inversión en el capital privado, el fuerte riesgo que genera para la economía de los trabajadores y la baja renta que cubre una vez este trabajador haya accedido a la pasividad es el mismo. Son las mismas características. No existe la posibilidad de que este sistema, un sistema de ahorro individual, que lo único que hace es fortalecer el capital privado y que vulnera en gran medida uno de los principales principios, valga la redundancia, del sistema de seguridad social, que es el principio de solidaridad, un principio que nos ha llevado a mantener y a tener buenas prestaciones en lo que tiene que ver a las prestaciones que atienden al seguro de desempleo por enfermedad, y diferentes otras situaciones más que se van dando en el devenir de la vida, de todos los trabajadores, de todos aquellos que dependemos de nuestro salario, de nuestro ingreso mensual o quincenal y que no tenemos posibilidad de capital de ahorro. Un capital de ahorro que nos dé la posibilidad de amortizar en una situación de desempleo, de enfermedad, de embarazo, demás. Entonces, esto es la preocupación, esta es nuestra preocupación y nuestra principal motivación como trabajadores. Poder hablar a las claras con todos ustedes, en brindar instancias de encuentro, de poder hablar a las claras de esta situación y que un montón de otras mentiras que se están dando, irregularidades, declaraciones que lo único que hacen es generar la confusión en toda la población. Como ha pasado, bueno, en la última semana, se dieron algunas declaraciones donde el presidente de la República afirma tener mayores puntos de coincidencia con los integrantes y referentes de la oposición, o sea, el Frente Amplio, que con los de la coalición, Partido Colorado, Cabildo Abierto y demás. Entonces, si será verdadero, si será urgente analizar esto que nosotros decimos cuando decimos esto es un problema social, es un problema de la clase trabajadora, no es un problema que va a afectar a los legisladores, a los senadores, a los diputados, nos va a afectar a nosotros, va a afectar a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores rurales, a las amas de casa, a las domésticas, a los trabajadores de los diferentes servicios, ya sea de atención al público, de salud, de educación, a esos trabajadores. A esos trabajadores. Acá en realidad no importa la diferencia de salario que tengamos, cuando nosotros somos trabajadores, que lo que brindamos es nuestra fuerza de trabajo, o trabajamos a través de brindar nuestros servicios como trabajadores, somos somos todos trabajadores con diferencia de salario, con diferencia de estabilidad o no laboral, pero que nos pone a todos en la misma vereda, del mismo lado de la moneda, y si será importante entender esto, ¿no? Entender que las decisiones políticas, lamentablemente, por lo que se demuestra, por las diferentes declaraciones, por el silencio otorgado durante mucho tiempo, y cuando hay alguna declaración, es una declaración dudosa, ambivalente y demás, esto lo que nos demuestra es que las decisiones políticas lamentablemente van orientadas hacia el interés del gran capital, hacia el interés de los organismos internacionales que de alguna manera regulan el campo económico mundial. No va orientada a la situación real, cruda, que viven los trabajadores, que viven los jubilados, los pensionistas, las viudas, los discapacitados en nuestro país, ni a mejorar esa posibilidad. No se le pasa ni en la más mínima idea de eliminar el sistema de las AFAP. No lo quieren tocar, porque ese sistema es el que de alguna manera amortiza las posibilidades que tienen los diferentes gobiernos, porque también financia los fideicomisos. Dentro de otro montón de cuestiones que financia, también financia los fideicomisos. No podemos cerrar este espacio del día de hoy. En esta semana tan importante, una semana donde se conmemora el Día Mundial del Agua, un recurso natural, un derecho humano fundamental que se ha demostrado a las claras lo necesario que es para la vida, lo necesario que es para establecer un equilibrio en la economía, sobre todo en hablando en la realidad de Paysandú y de gran parte del interior de nuestro país, donde la sequía, donde la falta de lluvia, donde la dificultad para acceder a diferentes accesos al agua para las diferentes plantaciones y producción agrícola, agropecuaria también, se demuestra directamente en los precios que tenemos cuando vamos a la frutería, a la feria, a los almacenes. Lo difícil que se nos hace poder acceder a estas frutas y verduras y demás productos que vienen de la producción nacional, de la producción agrícola nacional, y que sin lugar a dudas saludamos, apoyamos a los diferentes colectivos y organizaciones sociales y de diferentes características que estén trabajando, que sabemos que hay muchos y que lo hacen de forma muy valerosa, muy honorable, con mucho sacrificio, para defender este recurso humano, este recurso natural, este derecho humano fundamental, que es tan importante para el desarrollo, para la vida humana, y que está tan comprometido, y que dentro de otras cuestiones, en esto también se vincula directamente con la seguridad social, de alguna manera fue vendido hace años ya a las grandes multinacionales, a las productoras de celulosa, a las papeleras, al capital financiero extranjero, y que hoy se ve claramente el perjuicio que tienen nuestras tierras, nuestros productores, nuestros alimentos, por la dificultad de acceder al agua, por las pocas fuentes de agua que quedan, y la gran contaminación que en ellas existe. Y que si bien a veces uno accede a alguna parte de esa información, los grandes medios de prensa no están hablando de esta situación, no están yendo a la raíz del tema, ¿no? Pareciera que todo se tratara de una desafortunada situación, lo que tiene que ver al ambiente, ¿no? Al medio ambiente, pero que este medio ambiente no funciona solo y funciona también de acuerdo a las consecuencias de las decisiones humanas, ¿no? Y en este caso, tiene que ver también con decisiones políticas que nos llevaron a esta realidad, que nos han llevado a esta incertidumbre para el futuro. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? ¿Van a tener agua o no van a tener agua? Porque si seguimos dependiendo de decisiones políticas, sin lugar a duda, van a seguir tirando para la parte financiera, para el gran capital, y poco les interesa qué esté pasando con el pueblo trabajador, con la situación de los diferentes productores, ¿no? la situación crítica de invertir en esas producciones y ver cómo se cosecha un producto de muy baja calidad o se muere la planta por falta de agua. Cuando estamos sobre uno de los principales acuíferos del mundo. Esto realmente sí será importante pensar en esto también. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tiritas...